como introducción. ¿Cuál tema? El tema de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque hablar de la muerte es hablar de la vida. ¿Y por qué hablar de la muerte? Mira, no todos tendremos carrera, no todos nos vamos a casar, no todos tendremos hijos, no todos seremos ricos, no todos seremos pobres, no todos nos vamos a enfermar. Hay gente que llega a los 90 años con una salud increíble. No todos tendremos casa propia. O sea, habrá una diversidad en el mundo, no todos hablamos la misma lengua. Todos nos vamos a morir. ¿Sabes que en esto somos hermanos? En esto somos idénticos. Todos los que estamos aquí nacimos y todos nos vamos a morir. Y siendo un tema tan importante, hay gente que no lo quiere tocar. Al contrario, oyes la palabra muerte y toco madera. Cruzo los dedos y no sé cuántas cosas en lugar de ver más bien que la muerte es parte de la vida. ¿Qué decir a ustedes de la muerte? Mira, la muerte no existe. ¿Cómo que no existe? Entonces, ¿cómo es que va a hablar de la muerte? La muerte no existe. Antes de que llegue la muerte, estás vivo. Cuando llega la muerte, estás más vivo que nunca. La muerte es una puerta, dice incluso el prefacio en la Santa Misa de las misas de difuntos, porque para quienes creemos en ti, Señor, la vida no acaba, se transforma. Entonces, ¿por qué hablar de la muerte? La muerte existe, por decirlo así, para los que nos quedamos aquí. Decimos, murió mi mamá, murió mi hijo, ese está muerto. Sí, pero en realidad está vivo, pero yo que lo veo desde aquí es una forma de decir, ya se fue. De hecho, hay gente que no usa la palabra muerte, hay gente que dice, ya se nos adelantó, ya llegó. Bah, por lo general en todo el mundo se dice, está muerto, le llegó la muerte. Pero grábate esto. La muerte no existe. Antes de que llegue estás vivo y cuando llegue estás más vivo que nunca. Y entonces, ¿qué decir de la muerte? Hablar de la muerte es hablar de la vida. Yo voy a usar la palabra muerte, pero vas a ver que en realidad te estoy hablando de la vida y por tanto del sentido de la vida. ¿Qué decir de la muerte? La muerte tiene cuatro certezas, tres incertezas. Hay tres tipos de muerte y un propósito. ¿Cuáles son las cuatro certezas? Primera, todos nos vamos a morir. Algunos pensarán, uy, padre, qué bueno que nos lo dijo porque no lo sabíamos. Claro que lo sabías, ¿sabes por qué te lo recuerdo? Porque muchos de nosotros vivimos como si no fuéramos a morir. Se mueren todos menos yo. Yo controlo mi salud, no manejo rápido, nunca me subo a aviones, me acaban de hacer un chequeo, me lo hago cada año, tengo controlada mi presión, como saludable, todos se mueren menos yo, no me digas. Y como todos se mueren menos yo, vivo como quiero, hago lo que me da la gana con mi vida, como si no estuviera expuesto a que un accidente, un infarto, un problema, en cualquier momento me voy. Que no se te olvide, todos nos vamos a morir. Tú también, yo también. Segunda certeza, la muerte llega solamente una vez. Padre, qué bueno que nos lo dijo porque no lo sabíamos. Sí lo sabías, pero ¿sabes qué cosa a lo mejor no sabías? Que la mitad de la humanidad cree en la reencarnación. La mitad. Si dijeras, hay por ahí un grupo como de 4 millones de gentes que creen en la reencarnación, somos, parece ser que 6 mil millones de personas, 3 mil creen en la reencarnación, budistas, hinduistas, shintoístas, ahí en el oriente, muchísima, y ya se ha pasado un poco también a países como Estados Unidos, ¿no? Que a mí me matan de risa. ¿En qué sentido? Alguien me platicó, no estoy seguro si es Brad Pitt y Angelina Jolie, pero parece que sí son ellos. Brad Pitt hizo la película de 7 años en el Tíbet, algo así, ¿no? Pero bueno, independientemente que sean ellos o no, les preguntaron, ¿y ustedes americanos por qué creen en la reencarnación? O más bien, ¿por qué se hicieron budistas? Y dice, para llegar a esa situación del karma, llegar a no desear nada. Para eso me hice budista. Yo le diría a Brad Pitt, mira, si yo tuviera tu helicóptero, tus dos aviones, tu yate y tus 200 millones de dólares en el banco, yo tampoco desearía nada absolutamente. Que me lo diga Madre Teresa de Calcuta, esa es otra cosa, ¿no? Ah, mira, ve en qué pobreza vive esta mujer, vivía esta mujer y todas sus hermanas y una cantidad de monjitas que conozco y de curas y de misioneros laicos, a esos les creo que dijeras, no deseo nada. Pero que te lo diga el Brad Pitt y Angelina Jolie llegar a no desear nada, no me digas. Pues mira, ¿qué es esto de la reencarnación? No te preocupes si echas a perder esta vida, ya vendrá otra. Te reencarnarás en algo mejor. A veces hablando con gente aquí entre nosotros, de pronto dice alguien, padre, yo creo que en mi otra vida fui artista. Porque a veces se me viene a la mente cada cosa. Y digo, en tu otra vida. Pues ¿cuántas tienes o cuántas crees que vas a tener? Jóvenes y adultos, la vida es una. Se muere una vez. ¿Y eso qué significa? Se vive una vez. Me acuerdo que participé en un simposio hace 20 años en Roma sobre cristianismo, budismo. Y dice uno de los budistas que estaba ahí exponiendo, se dice que Buda llegó a tener 560 reencarnaciones. Yo pensé para mis adentros, ¿y quién se las contó? Pues alguno que vivió las mismas que él y otras 10 más, ¿no? Que antes y después de él. Uno de los días más, no felices, no, pero más divertidos y alegres de mi vida fue la final del Mundial 1900, creo que fue 94. No me acuerdo dónde fue, pero llegaron a la final Brasil contra Italia. ¿Y por qué fue uno de los días más alegres? Porque en aquel tiempo el mejor italiano era un tal Roberto Baggio. Ese hombre, 20 días antes de la final del Mundial, lo entrevistaron y le dijeron, oye, ¿cómo es que has llegado a ser tú el mejor futbolista del mundo? Cosa que no era verdad. Pero ¿cómo es que eres el mejor futbolista del mundo? Responde el tío, es que me convertí hace 6 meses al budismo y todos los días hago mi meditación en la posición esta, creo que se llama, me robaron el cigarro. Algo así. Todos los días hago mi meditación así y por eso soy el mejor jugador del mundo. Mira, yo no sé si era el mejor, no, no lo creo, pero si alguien me preguntara a mí, ¿cómo es que tú eres el mejor jugador del mundo? Yo respondería, me levanto temprano, hago ejercicio todos los días, me la paso jugando fútbol, tiro penaltis como descosido. Ah, bueno, pues tiene lógica, todos los días juega 4 horas fútbol. Pero si yo digo, ¿cómo es que eres el mejor jugador del mundo? Pues es que me convertí al budismo. ¿Y cuántos budistas conoces que jueguen fútbol y que sean buenos? Pero en fin, esa fue su respuesta. ¿Y entonces qué pasó? Llega la final, Brasil contra Italia, 0-0, tiempos extras, 0-0, y se fueron a penaltis. Y iban 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, y cuando tira Brasil el quinto. Ya nada más faltaba el penalti de Italia y sale Roberto Baggio. El tío le ha pegado una patada a ese balón. Creo que todavía lo siguen buscando. La voló. Roberto Baggio, el mejor jugador de fútbol del mundo, hizo que su equipo perdiera la final justo 20 días antes. Acaba de decir, soy el mejor porque me convertí al budismo. No lo volvimos a ver jugando fútbol por ninguna parte. Pero bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? La vida es una, se vive una vez, la muerte es una, no hay más oportunidades. Equivócate de carrera y tienes otra oportunidad. Compra un coche malo, véndelo y te compras otro. Equivócate de lugar para vivir, pero no te equivoques en el sentido de tu vida porque la vida es una y no hay más oportunidades. Tercero, dijimos, todos vamos a morir, se muere solamente una vez. Tercero, la muerte llegará pronto. Uy, padre, parece que nos está metiendo miedo. No, no, no. ¿Qué significa pronto? Pronto significa mañana o dentro de 50 años. Siempre será pronto. ¿Por qué? Porque aunque te mueras de 95 años, el espíritu del hombre y de la mujer es tan grande que siempre querrás más. Mira, yo soy sacerdote y me toca ir muchas veces al hospital a poner los santos óleos. Me toca ir a ver gente, apoyarla, ¿no? Es increíble. Está una viejita, 96 años, en la cama. Ya casi no habla, casi no puede respirar. Estoy yo ahí al lado y me dice: Padre, pídale a Dios que me deje otro ratito. Me daban ganas de decirle: ¿cuánto? ¿Otros 10 minutos o otros 15 minutos? Tienes 96 años, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Otra que está cundida de cáncer, que su vida ya, dices, qué horror. Yo por dentro pensaría, ya que se la lleve, ya no ve, ya no oye, y está pidiendo: no me dejen morir, no me dejen. Ah, mira, la muerte siempre será pronto, porque siempre habremos querido haber hecho más. Y por tanto, sabes lo que te digo, como no sabes si es mañana o a los 96, vive tu vida, vive tu vida. ¿Para qué quieres más oportunidades si la estás desperdiciando? Mira tu manera de vivir. Te doy más años, serán más años de vaciedad, más años de egoísmo, más años de aburrimiento, más años de sinsentido. A mí me encantaría, por ejemplo, decir, hombre, gente que vivió su vida como Juan Pablo, San Juan Pablo II, como Santa Teresa de Calcuta, hombre, a esos habría que darles 20 años más. Que siguieran siendo testimonio más tiempo, que abrieran más casas, más centros, que recogieran a más gente en la calle. Darles oportunidades a gente que han hecho de su vida un materialismo, hedonismo, relativismo, sensualidad, irresponsabilidad, no pensar en los demás, vivir para ti. ¿Para qué quieres más tiempo? Si acaso para convertirte, la muerte llegará pronto. Imagínate. Estaba yo haciendo misiones en Orvieto. Me llama una señora por teléfono: Padre, ¿puede venir por favor a la casa a ponerle los santos óleos a mi mamá? Y voy para allá. Llego, toco la puerta, me abre la puerta una señora de unos 80 años. Le digo: Buenas tardes, señora, vengo a poner los santos óleos. Y me dice: A mí no, a mi mamá. Y digo: Madre mía, ¿cómo estará esta señora? Entro al segundo piso y me encuentro a la mujer más anciana que yo personalmente he visto en mi vida. 100 años cumplidos o 101. Pero lo increíble es que estaban ahí las tres hijas, de 80, 78, 82, y los tres yernos, pónganle a cada hombre un par de años mayor que su respectiva esposa. Esa casa era un museo. Todavía me pregunto cómo me dejaron entrar sin pagar. Cuando llega el momento en que le tengo que poner los óleos a la señora, dice el rito: Te pedimos, Señor, que nuestra hermana pronto se recupere y vuelva al trabajo. Yo la veo y digo: Señor, que ni se recupere y que no vuelva a trabajar en toda su vida. Si está en paz contigo, llévatela cuanto antes. Y le puse los óleos. Al terminar, se me acerca. Bueno, junto a los seis, y les digo: Oigan, no pedí ni salud ni trabajo. Pedí que si está en paz, si está preparada, se la lleve cuanto antes. Los seis me hacen así: Sí, padre, qué barbaridad. No se imagina lo que estamos viviendo con ella y lo que ella está sufriendo. Cuando ya me voy a la parroquia, a la hora y media suena el teléfono: Padre, ¿puede regresar? Acaba de morir mi mamá. Voy a la casa, hicimos ahí un rito especial. Era Viernes Santo, no se podía celebrar misa. Cuando termino todo, se me acerca uno de los yernos y me dice: Padre, qué impresionante la eficacia del sacramento. Me dice: Yo todavía estoy casado con esa. ¿No le sobró un poco del aceitito que le puso a mi suegra? Le digo: Desgraciado, tráeme a tu vieja. Me dice: No, no, no, ni se le acerque, ni me la toque, no me quite lo único que tengo. Pues bueno, ¿por qué les cuento esto? La muerte llegará pronto. Me da lo mismo si es mañana o a los 90. Vive tu vida. Cada minuto que se va. ¿Sabes qué, con qué, qué significa renovarse hoy? Tendrías que salir de aquí, si estás casado, diciendo: Voy a amar más a mi mujer porque me puedo ir pasado mañana. Voy a querer más a mi marido. Lo voy a tratar mejor. Si tienes hijos, voy a compartir más con ellos, no con aparatos. Aparatos, no. Hemos inventado una comunicación, les voy a dedicar más tiempo. Tienes que salir de aquí como persona diciendo: Me voy a acercar más a Dios. ¿Por qué voy a misa solamente una vez a la semana, el domingo? Si puedo gozar de Dios ya en esta vida diario, ¿por qué no rezo más? ¿Por qué no voy preparando mi muerte, es decir, mi encuentro definitivo con mi Señor, con una vida santa, con una vida de oración, con una vida de Eucaristía? ¿Por qué no rezo el rosario más? ¿Por qué no me agarro de la coronilla de la misericordia todos los días para que Dios se encuentre con la gente más preparada, para que tenga misericordia de nosotros? Ah, vivir la vida. Y cuarta, certeza, la muerte despoja de todo, de todo, de todo lo que tienes, hasta de las cosas más buenas y más santas. Mi marido, hasta ese se queda. No te lo lleves, se queda aquí. Tus hijos, qué preciosidad, mis cuatro hijos, te vas solo, sola a la muerte. Mira, ¿qué significa despoja de todo? Yo tuve la oportunidad de hacer una peregrinación hace como 15 años a Tierra Santa, Egipto. Fuimos al monte Sinaí y, pues bueno, estando en Egipto, entramos a las pirámides, me acuerdo, ¿no? La pirámide más grande, la de Keops. Un túnel en el centro, íbamos casi en cuclillas, y cuando llegas al final, ¿qué te encuentras? Un cuartito de 5 metros por 5 metros, no más, completamente vacío. Había ahí dentro nada más un sarcófago sin tapa. Pasó por ahí Napoleón y se llevó hasta la momia. El pobre faraón está colgado con cuatro alfileres en algún museo. En el Louvre o en el British Museum, no sé. Mira, mientras estaban construyendo esas pirámides hace 2000 años o 3000 años, Cristo hace 2000 años estaba diciendo: atesora tesoros para el cielo, a donde no llega ni el ladrón ni la polilla. No atesoréis tesoros aquí en la tierra, porque llega el ladrón y llega la polilla y se lo lleva todo. Mientras Jesús estaba diciendo eso, Ramsés II o III estaba construyéndose la pirámide más grande del mundo, que es su sarcófago. Una pirámide es una tumba. ¿Quién le iba a decir a este hombre? ¿Saben cómo enterraban a los egipcios, verdad? Con todos sus juguetes, con todos sus perros, sus buitres, sus águilas, oro, plata, alabastro, coronas, todo, ¿no? Porque la momia salía de noche, el alma de la momia, y veía sus pinturas y sus juguetes y toda la cuestión. Pues bueno, mientras Jesús decía eso hace 2000 años, Ramsés estaba haciendo la pirámide más grande del mundo y llenándola de oro y de alabastro y de todo. ¿Quién le iba a decir a este hombre que iba a pasar por ahí Napoleón 2000 años después y se iba a ventilar todo? ¿Sabes qué es lo único que nadie te puede quitar? Los actos de amor que hayas hecho. ¿Sabes qué es vivir la vida? Amar. Eso no te lo quita nadie. Mi papá ya murió hace 34 años. Su reloj, su coche, su ropa, sus zapatos, debe ser ahora basura, todo. Los actos de amor que hizo conmigo, su ejemplo, lo que me dio, no se lo quita nadie. Lo único que te llevas a la otra vida es todo el amor que le hayas metido a esta vida. Y lo único que dejas en esta vida es todo el amor que hayas tenido. ¿Cuánta viuda conozco yo que mi marido, padre, el hombre más bueno del mundo, más santo, era un tipazo, me hizo la vida, me llenó la vida, mi mujer, padre, me volvería a casar con ella? En cambio, ¿cuántos otros dicen: mire, padre, qué bueno que se fue, que Dios lo tenga en su gloria? Uy, imagínense los sacerdotes, los líos en que nos metemos cuando nos piden misas de difuntos. Llegas a la sacristía, si conoces a la persona no hay tanto problema, pero si no la conoces, pues llegas a la sacristía un momentito antes para preguntarle a la familia cómo era el muerto, la muerta. Cada vez que yo pregunto eso, pueden pasar tres cosas. Una, que te digan: padre, era un santazo, una santaza, que era realmente una persona. ¿Qué haces en la homilía? Lo beatificas, lo canonizas, mucho incienso, casi casi al final ya hasta repartes la estampita. Segundo caso, ¿cómo era? Pues, padre, ¿qué quiere que le diga? Medio, medio. Era buena gente, pero me hizo dos o tres. ¿Qué haces en la homilía? Pues, no lo beatificas, no lo canonizas, poco incienso. Medio lo abandonas así entre el discurso, la misericordia de Dios, que baje una mano y que lo jale y ya está, ¿no? Pero qué horror cuando dices: ¿cómo era el difunto? Padre, era un sinvergüenza. Nos abandonó, era infiel ella, nos pegaba, no ponía un pie en misa. No recuerdo haberlo visto confesándose los últimos 30 años. ¿Qué haces en la homilía? Es cuando yo aprovecho para hablar de fútbol y de política. No es cierto tampoco. Lo abandonas a la misericordia de Dios. Dios es más grande que nosotros. Pero qué horror. Tengo un compañero que se le olvidó preguntar quién era el difunto. Llegó 2 minutos tarde y no le quedó más que salir. Se fijó en el nombre y dice, pues mira, estamos aquí para darle el último adiós a Antonio. Padre de familia, hermano, esposo fiel. Un hombre que supo llenarle la vida a fulanita. La mujer ahí en primera fila le da un codazo a su hijo y le dice, oye, vete a asomar a la caja a ver si el que está ahí dentro es tu papá. Creo que nos equivocamos de entierro. Qué horror que te toque esa situación. Pues mira, no se te olvide. La muerte despoja de todo. Te llevas el amor que pusiste y dejas.